No os perdáis la siguiente fábula, la siguiente historia de un viajero y su mascota, su perro. Un hombre estaba a punto de emprender un largo viaje. Había pasado días poniendo su casa en orden, había dedicado horas a preparar la comida que necesitaría para el camino. Después de mucho tiempo transcurrido, se puso sus ropas de viaje. Estaba preparado para iniciar el itinerario. Su perro estaba en el exterior de la casa disfrutando del sol. ¿Cómo estás ahí sentado sin hacer nada?, rezongó el hombre. Sabes muy bien que vas a venir conmigo. Date prisa y prepárate para el viaje. ¿No te das cuenta que estoy esperando para comenzar la marcha? El perro meneó el rabo y contestó cortésmente. ¡Wow! ¡Wow! Pero si yo estoy preparado, amo. Soy yo el que ha estado esperando por ti, hombre.